Andrés, ¿cómo te va? Buen día. Hola Walter, ¿cómo te va? Buen día. Sí, la verdad que de tener presencia territorial tanto en Patagones como en la movida en realidad más importante y más simbólica que es acá en Congreso, en Buenos Aires, vinimos con el secretario general de la CTA de Patagones, con Nicolás García, un poco a traer nuestra bandera humilde de Patagones y tratar de representar allá los compañeros en esta movida tan tan grande y tan importante. Me parece que inclusive tiene tintes históricos por todo lo que se ha generado ayer, ¿no? Porque acá hubo una clara intención del gobierno de adelantar la votación justamente para generar desorden, para que no podamos organizarnos los trabajadores, las organizaciones sociales, y me parece que terminó pasando absolutamente lo contrario, ¿no? Este gobierno por ahí que se llenó la boca hablando de institucionalidad, de respeto, de una manera bastante nefasta, ha adelantado la votación muchísimos días, ¿no? Recordarle a quienes escuchan que la votación justamente de la reforma a los jubilados estaba planteada nada más y nada menos que para el 19 y 20 de diciembre, una fecha tan, pero tan sensible para todos nosotros, y bueno, se ha decidido adelantarla para el día de hoy. Pero bueno, ayer la verdad que era emocionante lo que pasó entre las organizaciones de trabajadores. De alrededor, cuando salió el primer paro, que fue el de CETERA, el paro nacional, que involucraba obviamente a nuestro gremio, a SUTEBA, de a poco se fueron sumando el resto de los trabajadores, empezaban a adherirse, ATE, empezó a adherirse el otro gremio docente grande de Provincia de Buenos Aires, que es la FED, y todo culminó, digamos, con la última adhesión, que es importantísima, que es la de la CGT, que va a marchar con nosotros hoy y que tiene planteado un paro para el día de mañana. Así que en este momento, a punto de entrar a cada plaza de Congreso, se puede decir que están representados todos los sectores de trabajadores de la República Argentina con absoluta conciencia de lo que se va a votar hoy, ¿no? De lo que los diputados, para lo que los diputados van a levantar la mano, que realmente es un recorte. Bueno, ya supongo que ustedes habrán hablado y todos tienen más o menos conciencia de lo que significa esta reforma previsional. Pero bueno, a mí me parece que es importantísimo que los trabajadores hayan estado a la altura de las circunstancias y estar acá. Yo creo que a cada diputado que hoy levante la mano en contra de los jubilados, de los trabajadores, realmente esa mano va a pesar 10 veces más, sabiendo que en la plaza tiene representación de todos los trabajadores de la República Argentina. Así que estamos haciendo todo lo posible, inclusive hemos estado llamando acá con Nicolás García a distintos diputados del PJ. Lo que nos dicen es que está absolutamente convulsionado el Congreso, que las discusiones van y vienen, que bueno, se está trabajando sobre todo en un sector del PJ que todavía no se sabe qué va a hacer. Cambiemos solamente tiene garantizado su sector y el sector de Carrió. Después el resto de los diputados está, bueno, obviamente los que se niegan a votarla, pero hay ahí un bloque del PJ que en este momento es lo que se está discutiendo y que define para qué lado va, si esa reforma se va a dar o no. Así que bueno, me parece que eso, yo creo que es importantísimo que hoy en la plaza estemos todos, porque esa mano cada vez se va a volver, con el pasar de las horas acá en la plaza, se va a volver cada vez más pesada, ¿no? Y el gobierno, la verdad que acá en una actitud terrible, te cuento que está absolutamente todo vallado, que en todas las esquinas hay representantes de la seguridad que te piden documentos, está la verdad que una situación bastante tensa que todos deseamos y esperemos que no llegue a mayores, o sea, la posibilidad de manifestarnos y de concentrarnos para plantear nuestra postura es una ley. Espero que el gobierno también esté un poquitito a la altura y no genere malestar en los trabajadores, que en un rato ya vamos a empezar a concentrarnos ahí. Andrés, bueno, anduvieron ya por toda la zona del Congreso, ¿están por ahí? Sí, sí, ahora estamos a 3 cuadras más o menos del Congreso. Y bueno, sí, la verdad que de a poquito van llegando los trabajadores, la concentración está pensada para las 2 de la tarde, pero ya se ven los alrededores, muchísimos trabajadores con sus pecheras, con sus remeras. Hay, la verdad que hay muchísima ansiedad por estar ya manifestándonos, expresando nuestra negativa a que los diputados aprueben esta reforma. Así que sí, la verdad que hay un clima en donde se ven todos los trabajadores acá alrededor, pero bueno, por algunos sectores se imposibilita la llegada a la plaza por las medidas de seguridad, ¿no? Está claro, estamos viendo acá, nos llegan imágenes, es impresionante la cantidad de distintos sectores, organizaciones, movimientos que se ven rumbo al Congreso. Eso en algún punto, como bien decías, ayuda a sentirse que está el pueblo trabajador despierto, y por otro lado, bueno, con esto también, ¿no? Del otro lado esperemos que la represión, que ya es en la metodología que tiene esta actual gestión de gobierno para llevar adelante sus reformas, esperemos que hoy no se cobre ninguna vida más de las que ya se ha cobrado, por cierto. No, eso no tiene que pasar de ninguna manera. Me parece que lo de hoy es muy, pero muy importante. Hoy vuelvo a repetir, porque esto es muy importante que toda la gente que está escuchando, de Patagones, de Viedma, tome conciencia que hay representación de todos los sectores de trabajadores de la República Argentina, ¿no? Y esto siempre lo hemos decidido, lo hemos dicho, siempre lo hemos hablado en todos los que tenemos cierta trayectoria de militancia. Bueno, ustedes de Radio Encuentro, poco se puede hacer desde el gobierno cuando enfrente el pueblo está organizado y está unido, está convencido y está junto. Y me parece que hoy confluye eso, ¿no? Confluye eso que se generó ayer después de las 2, 3 de la tarde, se empezó a gestar la unidad, y hoy yo acá veo todos compañeros con pechera de camioneros, de UPCN, de ATE, nuestros compañeros de SUTEBA, que ahora estaban justamente haciendo en este momento un reclamo en La Plata, también en el IPS, porque nosotros también tenemos esa cuestión en Provincia de Buenos Aires. Que recién transmitimos acá en Patagones, como también en el IPS estaban los compañeros. Claro, eso es importantísimo, a pesar de que nosotros nos vinimos a Buenos Aires, los compañeros hemos tomado la decisión de hacer un abrazo simbólico al IPS y al ANSE en Patagones, y la verdad, recién estaba hablando con el compañero adjunto Fernando Giappani y me decía que había muchísima gente, que estaban los sindicatos docentes, pero también estaban acompañados en algo que hay que destacar, los compañeros de Ricardo Marino, ahí de los comercios, del sindicato del comercio, así que buenísimo lo que está pasando en Patagones, lo que va a pasar en un rato, tengo entendido, en Viedma con los compañeros de UNTER. Así que buenísimo, los trabajadores en la calle, estoy seguro que hoy van a hacer que esta reforma no se apruebe.